Ahora, ahora, el infierno grande, el adelanto. Dame un rato para ver si estoy intacto. Llego al día lastimado. Llama si me necesitas, estoy salvo. Llega la noche lastimado. No puedo mirar, siempre es tarde. Siempre es tarde y vuelvo a intentar. Intento dormir sin pesadillas. Y mi amor me habla extraño. Un beso es suficiente. Que nunca voy a volver a dormir. Intenté ser especial dos veces. Dame un rato para ver si estoy intacto. Llego al día lastimado. Llama si me necesitas, estoy salvado. Llega la noche lastimado. No puedo mirar y siempre es tarde. Siempre es tarde y vuelvo a escuchamos a Diego Martes. Buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, hola. Con qué manera de arrancar, ¿eh? Antes de empezar a hablar de Plástico, que es el disco que estás a punto de terminar. Sí. Contame un poco de vos. ¿Cómo llega Diego Martes a la música, a hacerse músico? Ya, antes después de arrancar cine. A los 16 me puse a tocar la guitarra, que era un instrumento que no me gustaba para nada. Y quería ser pianista, me pintaba. ¿Tocabas el piano? Estaba aprendiendo, sí. Cosa que ahora me va muy mal con el piano. Nada, y me gustaba escribir, así, siempre me gustó escribir eso. Y un día me enseñaron un par de acordes, un par de canciones. Y me puse a investigar entre cancioneros y comprarte revistitas que vienen con los acordes. Y sí. Después me puse a. De las canciones. De las cosas que tenía escritas. Arranqué a ponerles música, a ver si podía afinar algo, si podía cantar, si podía, y me gustaba, ¿sí? O sea, la música me gustó desde siempre. Sí. Hasta que de repente me dijeron, cantabas, pibe, o sea, y dije, bueno, ya fue, arranco. Y como escritor vi algunas cosas escritas tuyas, tenés ese lado de poeta, digo, más allá de la música, ¿te gusta escribir? En realidad lo perdí un poco, o sea, estoy más que nada escribiendo para hacer alguna canción. La cosa de escribir sin que se transforme en canción después, como que no está. Debe estar por allá, lejos, pero sí. Por ahí vuelve, por ahí no, porque en sí ya no puedo hacer algo que no lo transforme en una canción. No sé si está bueno o está malo, pero como que me surge eso todo el tiempo. Sí, en un cantautor de tus características, ¿hace falta sufrir? ¿Hace falta conocer la soledad de cerca, que te cale los huesos, digo, para componer? Todo, o sea, ¿romper con una novia? Sí, no, o sea, depende. Si la parte sincera del asunto es como que siempre que me agarra la inspiración compositiva, para decirlo de alguna forma muy entre comillas, es estando en alguna situación particular. Sí. Pero también estando bien se puede escribir una canción triste. O escribir una canción, sea salga como salga, hable de lo que hable, sea puedes hablar, o sea, absolutamente literal o muy surrealista, y por ahí estás hablando de algo lindo o algo feo, y no sé si es el estado de ánimo. Más que nada es por este tema de quien lo escucha o quien lo siente, quien lo piensa, digamos. Yo canto una canción y alguien se puede poner bien y canta una canción y se puede poner mal, y es la misma. O sea, sí. Poniéndose del otro lado, ¿no crees que tal vez garpa más una canción del cantautor destrozado, hecho trizas y que te está contando una historia de dolor más allá de una de felicidad. Claro, hay que ver esa comparación también, el tema desde que él, o sea, por ahí una buena, por ahí a veces una canción triste no, mi pensamiento, sí, lo sí. que piensen los demás no sé, pero pienso por ahí una canción triste puede estar acompañada de una idea genial y quizá no, entonces por ahí la canción triste se va, sí, yo he escuchado cosas que son absolutamente melancólicas, tristes, depresivas y después de ahí nos vamos todos con un cuchillito cortando las venas y por ahí para mí no me llegó, no me transmitió nada contra otra que sí. te puede brindar toda la salud del mundo y, no te, y te está diciendo otras cosas, ¿no? Es depende de quién lo escucha y qué momento esté uno sí, para escucharlo. Tal cual. Recién contabas cómo arrancabas con la guitarra y componiendo tus primeras canciones. ¿Nunca formaste una banda? ¿Nunca fuiste un chico de estar en una no, banda? Sí. En realidad esto de Diego Martes sale por una banda que se llamaba Martes, que fue mi primer banda, digamos, más... Mi primer banda más en serio. Después estuve en otra banda anterior que se llamaba Lado B y era la banda de chicos, así después del colegio nos juntábamos a ensayar y tocábamos en La Plata, que claro. nunca trascendió. Martes estuvo un poco más interesante hasta que después nos separamos y yo quedé solista como Diego Martes. Me quedé con el nombre. Me quedé con eso. O sea, sí. Y ahora en Plástico sí, el Plástico ya es con banda. O sea, no deja de ser esta cuestión solista, pero es con banda. Bueno, de hecho ahora Acústico también estoy tocando con banda, pero en set, así formato acústico. Teclado, sí. guitarrita criolla y un ambiente más folk. Bueno, hablemos de Plástico, que es el segundo Plástico. Disco tuyo, que hace mucho que estás grabando. Contame cómo fue el proceso y qué es lo que falta para... Plástico es el disco eterno. O sea, después de digamos la separación de Marte, yo grabé el primer disco, que fue acústico, y algunas de las canciones con unos chicos, con unos amigos, o sea, con el bajista que venía de Marte y con otro baterista, dijeron, che, bueno, pero ¿por qué no hacemos las canciones? Las hacemos formato eléctrico. Yo, bueno, vamos a ver qué pasa. Y algunas de las canciones funcionaron y seguimos haciendo cosas nuevas. Y de ahí nació la idea de grabar el disco hace ya muchos años, en realidad, porque tiene como 3 años de grabación, 2 años y medio de grabación. Sí. Grabamos todo, me colgué, se colgó el sonido, el operador, el que operaba todo, y yo seguí tocando, después dejé de tocar un tiempo y el disco estaba ahí en la computadora guardado, hasta que dijimos, bueno, vamos a poner las pilas, hicimos los temas del disco una vez el año pasado en Berizo, y después no volví a tocar nunca más. Y de ahí, o sea, más que nada nace, y esto de haber tocado en bandas y... en realidad lo más nuevo es esta cuestión de ser solista. El tema de las bandas fue lo que siempre estuve más acompañado. Bien. Y Plástico nace más o menos de eso. O sea, está por nacer más o menos de eso. Sí, me decías recién que, bueno, es un disco bastante eléctrico. Hay hay algunos temas colgados en internet, incluso Plástico. Plástico y Reloj están en MySpace. Que son bien eléctricos, con guitarras distorsionadas, incluso tu voz con efecto, sí. que no es una voz limpia. No. Y me contabas recién fuera del aire que ya estás como en un proceso distinto. Es como que todavía no mostraste... que fuiste. Claro, no mostré lo que fui, ya estoy pensando en un tercer disco. Ese es un problema. Pero un problema lindo también, porque, o sea, es interesante seguir investigando. Yo estoy investigando sí. sobre lo que se puede seguir haciendo en la canción. O sea, de hecho, en el primer disco hay canciones que van a estar en el segundo, pero en formato eléctrico. Porque son canciones que me gustaron, que me gustó que queden, o lo que sea. Y fue, bueno, vamos a ver qué pasa si esta canción... Así triste y melancólica acústica, la hacemos triste y melancólica eléctrica, la hacemos un poquitito más, pero más power. Creo. Sí. Bueno, ¿hay fecha de lanzamiento para el disco? La idea, en realidad, fecha no hay. Sería genial presentarlo en junio. De no ser junio, es en julio. En una nota que me hicieron acá también el año pasado, en otro programa, preguntaron lo mismo y yo dije, en 2 meses sale. Y no, pasó un año y mejor todavía, no tiré fecha. Así claro. que no puedo tirar fecha. En algún momento... No te dio para... O no tuviste ganas de decir, bueno, dejémoslo, que no salga, que quede... Sí, todo el tiempo me pasa eso. Todo el tiempo, pero porque estaba tocando, estaba haciendo ya con mi guitarra acústica, iba para un lado, para otro, teniendo un montón de fechas, hasta que los chicos con los que toqué una vez el disco me dijeron, pero bueno, che, ¿por qué no lo hacemos? Sí. Vamos a jugarlo. Y me resurgió la idea. Por parte está todo así. Lo único que es sacarlo de la computadora para. Claro. Para, sí, para es, grabar, es para, un, para pasarlo. Sí. Una lástima. Bueno, ¿podemos escuchar otro tema más? Sí. ¿Qué vamos a escuchar? A ver. Uno que es viejo, pero va a ser para más adelante. Burbujas. Vale. Atraviesa el calor, paraíso marino, brilla la sed de ansiedad, sale de noche el camino y ayer. Sabe reír, dibuja bien mis juguetes, prende y apaga la luz, duerme conmigo por siempre, y ahora que se fue el sol, ya no luces tus vestidos que alumbran la ciudad. Brujas y perros que tanto miedo dan ya no están, ya no están y estoy de suerte. Atraviesa el calor, paraíso marino, brilla la sed de ansiedad, sale de noche el camino, burbuja sabe reír. Dibuja bien mis juguetes, prende y apaga la luz, duerme conmigo por siempre, y ahora que se fue el sol, ya no luces tus vestidos que alumbran la ciudad. Brujas y perros que tanto miedo dan ya no están, ya no están y estoy de suerte. Escuchábamos a Diego Martes haciendo Burbuja. Diego, muchas gracias por haber venido. Gracias. Un gusto y que Plástico salga. Esperemos de una vez por todas. Bueno, gracias por haber venido. Gracias. Seguimos en Infierno Grande.